y era Sammy Kershaw, no era Norlin, era una versión muy bien hecha, como habéis podido comprobar, de Sammy Kershaw. Y nada, os pongo otra de Steve Earle, de otro de los temas también mítico de la banda, que era el Where's Your Name. Well, it's 8 o'clock in Boise, Idaho. Found a limo driver, mister, take us to the show. I done made some plans for later on tonight. I find a little queen and I know I can treat her right. What's your name? Para agregar a la lista de oyentes, que son Jorge y Noah. Y bueno, pues nada, si alguno más hay por ahí y me lo quiere decir, pues ya sabéis, me mandáis un correo ahí al 7 Notas, Radio Cuca Programa 7 Notas, y ahí dentro está el correo donde podéis mandar lo que queráis. Y nada, como tenemos un par de nuevos oyentes, en este programa los nuevos oyentes siempre se les dedica una canción, entonces un par de ellas, ¿no? Como son dos oyentes, van a ser dos. Antes, cuando os puse por debajo el tema de la Charlie Daniels Band, era en una colaboración que tenían con un chaval que se llama Brad Paisley. Bueno, pues este Brad Paisley ha sacado un LP ahora, el Play the Guitar álbum, ¿no? Buenísimo, buenísimo, buenísimo, con además unas cuantas colaboraciones

voz que escuchabas aquí con ellos era la de Bonnie Branlett, y ahora, bueno, os voy a poner un tema que resultará muy conocido, el What Is Say de Ray Charles, y aquí con ellos está Travis White. Mama, don't you treat me wrong. Come and love your daddy all night long. Sure, it's all right. Oh, yeah. Hey, hey, hey, hey. Sure, it's all right. See the girl with the diamond ring. She knows how to shake that thing. Oh, baby. Hey, mama, tell your pa, I'm gonna send you back to Arkansas. Cause your girl won't do right. Your girl won't do right. She won't do right. When you see me in misery, come on down here and see about me, all right. I'll see. Travis, you tell him about it. It's all right. Baby, it's all right. Mama, it's all right. Say it's all right. I'm thinking it's all right. Baby, it's all right. I know that it's all right. Baby, it's all right. I know that it's all right now. Baby, it's all right. Right. Yes, it's all right. Baby, it's all right. Come on, tell me why I say now. What I say. You know what I say. What I say. Oh, what I say. What I say. Tell me, tell me what I say, mama. Tell me what I say. I'm going to send you back to Arkansas. What I'm saying, give the drama some. Yes, sir, I'm from Georgia. What y'all say to him? We say, it's all right to tell me what I see. Mercy. Bueno, aquí acabamos todos riéndonos, ¿no? Bueno, pues nada, yo hace tiempo ya también tenía por casa algún disco de John Cougar. Hoy os traje uno del 87, el Lonesome Jubilee, y os voy a poner el tema que abre el disco, el de Pepper in Fire. Música.

isolated, live most days in my head. And when I go to sleep at night, I got a sheet on my bed. I'm a little hard-headed, I can't wait for this to end. I see people come and go, but I ain't got no friends. Well, I look out of my window to the darkness at night. My head gets spinning, so I should have the light. I don't care if I see tomorrow. If I had a reason, I'd pretend. Thank you, sir, Jan. Espero que os haya gustado este último trabajo, o bueno, lo que os he puesto del último trabajo de él. Y nada, volvemos otra vez con este vinilo del 87, ya os dije, el Lonesome Jubilee. Y esta también seguramente os suena, es de Real Life y también pegó mucho por ahí en aquellos tiempos. Something for myself, just soon as I figure out what that is, you bet your life and